Hoy es miércoles 27 de marzo de 2013 y esto es Berrión Noticias, el informativo de Berriozar y Ratia. EH Bildu quiere sacar adelante la moción de censura contra Barcina con el resto de grupos de la oposición. Txentxo Jiménez y Patxi Urrutia fueron los encargados de explicar a las 50 personas que se acercaron ayer a la tarde al Kulturgune las razones por las que Euskal Herria Bildu ha anunciado la presentación de una moción de censura contra la presidenta del gobierno, Yolanda Bárcena. Los conferenciantes dijeron que la sociedad está reclamando que se haga algo ante la actual situación, ante la actual grave situación, subrayaron que estamos padeciendo. Aseguraron que es el momento de presentar una moción de censura a Bárcena y a UPN por la situación de crisis, porque han metido la mano en el cajón y porque así lo exige la mayoría de la sociedad. Entre otras cosas, recordaron que la mayoría de los parlamentarios, la mayoría del Parlamento Navarro, ha solicitado recientemente la dimisión de Yolanda Bárcena. La moción se presentará el 5 de abril y no ahora, porque quieren facilitar un espacio de diálogo con el resto de grupos de la oposición. El Partido Socialista de Navarra, a pesar de haber solicitado esa dimisión de Yolanda Bárcena, ha mostrado una posición contraria a la presentación de la moción de censura. Ante esta constatación, Urrutia y Jiménez explicaron que a este partido no le interesa la celebración de unas elecciones en estos momentos porque obtendría unos malos resultados. Escuchemos al parlamentario foral Xavier Lasa. Navarra, sobre todo por parte del gobierno de Navarra, pues es una situación de corrupción, una situación de desgobierno y que es incapaz de hacer frente a lo que está ocurriendo en Navarra, hacer frente a la salida de la crisis. Cada vez tenemos más parados, cada vez tenemos más pobreza en nuestra sociedad y eso se debe a la mala gestión que están realizando desde el gobierno. Eso no es una visión solo de EH Bildu, eso es una visión social y además que comparten la mayoría de los partidos, sobre todo los partidos de izquierda. El problema es que hay cierto miedo escénico a presentar una moción de censura por parte de algunos, pues porque no ven claro cuál puede ser su futuro electoral. Nosotros creemos que hoy el liderazgo de la oposición de izquierda, pues corresponde a EH Bildu y ha decidido coger el toro por los cuernos y lanzar la propuesta de una moción de censura, a la que no dudamos se van a sumar otras fuerzas políticas de izquierda, porque su propio electorado y su propia gente de base se lo está pidiendo. Y eso es lo que creemos que va a ser el éxito de esta iniciativa que planteamos y ante la que en estos momentos estamos muy esperanzados. AECA resalta la pluralidad de la participación en la 18ª edición de la Corrica. Datos positivos, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo. Para AECA, el balance de la 18ª edición de La Corrica es muy positivo. La coordinadora Euskaltzale remarca la necesidad de que esa suma sobre el asfalto se convierta en impulso para la normalización de la lengua. Hoy se celebrará la sesión plenaria del mes de marzo en el Ayuntamiento de Berriozar. Entre otros, se tratarán los siguientes temas: la modificación del expediente presupuestario de 2013, la aprobación de los pliegos de condiciones económico-administrativas y prescripciones técnicas para la contratación de la obra de reurbanización de la avenida de Berriozar número 24, y también habrá declaraciones y mociones que se debatirán y se aprobarán o no. Declaración del Ayuntamiento de Berriozar como ciudad, en este caso sería pueblo solidario con el Alzheimer. Y también hay una propuesta de SOS Racismo Navarra, que de mutua colaboración con el Ayuntamiento de Berriozar, en la que solicitan ayuda económica para la financiación de la Oficina de Información, Atención y Denuncia. También se discutirán mociones, una moción presentada por el Grupo Municipal Izquierda Esquerra, que no deja descansar a la Iglesia ni en Semana Santa, por lo que se aprueba, dicen, la realización de un censo de bienes de la Iglesia Católica y el resto de confesiones religiosas, así como las medidas necesarias para que estas entidades paguen la contribución urbana de sus bienes. También hay manifiestos, un manifiesto a favor de la permanencia del CIP Donapea en su ubicación actual. Y por último, una moción presentada por los grupos municipales de Nafarroa Bai y Bildu sobre la resolución del ayuntamiento ante el anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local. El pleno municipal se celebrará como de costumbre a las 6:30 de la tarde en el ayuntamiento de Berriozar y será retransmitido en directo por las páginas web berriozar.es y eguzkiplaza.net. El gobierno subvenciona la obra de pavimentación de la avenida 24, esa que hoy también se va a tratar y se va a resolver en el pleno. El director general de Administración Local anunciaba hace pocos días que el gobierno de Navarra había resuelto conceder esa subvención que va a facilitar que se acometan las obras al Ayuntamiento de Berriozar. Una subvención necesaria para acometer, como decíamos, la pavimentación de la avenida Berriozar 24, más conocida como Casa de los Maestros, y que va a ascender nada más y nada menos, el presupuesto de esta obra asciende nada más y nada menos que a 172.142,20 euros, de los cuales una parte importantísima, 113.459, corresponden a esa subvención del área. El área de urbanismo del Ayuntamiento de Berriozar ya ha comenzado a tramitar todos los informes necesarios para la ejecución del presupuesto y hoy se tratará, como hemos dicho antes, en el pleno, en el punto relacionado con la sesión plenaria, y se supone que se aprobará para que en el más breve plazo posible se empiecen a realizar esas obras. Después de innumerables reuniones y reclamaciones por parte del ayuntamiento, subrayaban en una nota, por fin se ha hecho realidad esa subvención que permitirá la pavimentación de la urbanización y finalmente dejar un espacio transitable y seguro para los vecinos y vecinas de la avenida Berriozar 24. Y ha llegado el momento de hacer un repaso a la prensa digital. Hoy comenzaremos ese repaso a la prensa con Diario de Noticias. Ingresado en la UCI del Centro Hospitalario de Navarra, un paciente con listeria, la bacteria hallada en comida. ¿Tendrá que ver con el desastre de la comida, del servicio de comidas tras la externalización del servicio, es decir, tras la privatización del servicio? Pues lo sabremos los próximos días. De momento, como luego veremos, los responsables de esa empresa tienen que comparecer hoy en el Parlamento. UPN achaca a la lluvia el retraso de la nueva zona azul cuando aún no han enviado las tarjetas. Y CaixaBank firma un ERE sin despidos y con un máximo de 2.600 salidas voluntarias. Esto de que no hay despidos y se van 2.600 a la calle, difícil de encajar, aunque técnicamente sea así. Y seguimos con Diario de Navarra, también con el ERE de CaixaBank firmado de madrugada. El ERE de CaixaBank sin despidos, dicen también. Pero 2.600 personas dejarán de trabajar. Mediterránea de Catering comparece hoy en el Parlamento de Navarra. Y dicen sobre la meteorología: es posible que en Pamplona llueva todos los días de Semana Santa. Mal tiempo para las procesiones. Y acabamos este repaso a la prensa digital con el periódico Gara. Lab ve puntos oscuros en la adjudicación del laboratorio de Sasumbidea a Ambot. La juez pide verificar las actas de la CAN redactadas por afiliados de UPN. Y Nafarroa Bizirik reclama un nuevo currículum para conocer la historia real. La historia real de Navarra, claro. Y por último os adelantamos, a ver si acertamos, lo estamos haciendo bastante bien estos últimos días, el tiempo que nos va a hacer hoy. Hablamos por tanto de la información meteorológica y decimos que hoy Volverá a llover, que la lluvia caerá durante casi todo el día. Las precipitaciones serán débiles, pero ocasionalmente puede que sean algo intensas. El viento soplará del noroeste entre flojo y moderado y las temperaturas máximas no experimentarán grandes cambios con respecto a las de ayer, rondando entre los 14 y los 16 grados. Y esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo en castellano. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM y a cualquier hora por internet en euskiplaza.net. Y nada, un saludo y despedirnos también hasta después de Semana Santa, las vacaciones estudiantiles nos vamos a coger y aprovecharemos para ver si durante estos días también podemos ir solucionando todos los problemas técnicos que tenemos actualmente en la radio, que no son pocos. Tenemos que recordaros que estamos haciendo este programa con una mesa de sonido que no es la que suele estar normalmente, que la mesa de sonido está averiada y están viendo qué es lo que pueden hacer con ella, está en la UCI y bueno, esto nos está impidiendo hacer una programación como a nosotros nos gustaría, ¿no? Entonces nos cogeremos estos días de vacaciones en la radio, pero volveremos y volveremos con plenitud y con toda la programación, así lo esperamos, después de las vacaciones de Semana Santa. Un saludo, que disfruten los que vayan a ir de vacaciones, que recen mucho los que vayan a ir a la iglesia o a esas reuniones de las comunidades cristianas de base y que entre todos hagamos un mundo mejor. Ongi izan eta hurrengora arte.